rincón te fue bendecido por la caridad del cobre. Hoy esta gran emoción que llena mi corazón, quiero le canten conmigo a la patrona de Cuba. La paz.